Miércoles, territorio de cuarte.com, y aquí nos encontramos en un exterior que hemos hecho cercano a la universidad, un sitio que nos gusta mucho, para recibir a Abel Hernández. Buenos días. Muy buenos días. Y a Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Con esta intención afrontamos este programa, vías de comunicación, cibergallinero@cuartenonda.com y cuartecom@gmail.com. ¿Qué pasa con esa página web? Pues la página web es http://cuartecom.blogspot.com. Perfecto, un tema que yo creo que le interesará mucho a la gente que despotrique contra Windows, porque tenemos salvación, tenemos a Linux. Sí, hombre, hay más sistemas operativos, pero cada vez Linux es sobre todo más sencillo para un usuario de la calle, y hoy quizá vamos a comentar una de las distribuciones más fáciles de instalar, más fáciles de utilizar. Prácticamente no hace falta saber nada de Linux, ni saber de redes, ni saber de distribuciones para poder utilizar este Linux, y disfrutaremos pues de reproducción de vídeo, de ofimática, de navegación, todo lo que tenemos a día de hoy en Windows. Perfecto, pero antes que eso, es territorio de noticias. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Bueno, el otro día comentamos la PS3 de 40 GB, ¿sí?, que bueno, iba a ser un poco más baratita, y comentamos pues que bueno, pues que llevaba alguna cosa de menos y que a lo mejor también por ahí se abarataba. Bueno, pues ha salido además una nota de prensa o un comentario en internet que dice que además lleva un procesador que ahorra consumo energético. Muy es bien. Decir, consume menos que el modelo anterior. Esto supone unos 65 vatios menos que el modelo anterior. Que esto no nos dice mucho, pero para que nos hagamos una idea, si tenemos 3 horas encendida la consola al día, que es fácil que sí, que la tengamos 3 horas, incluso con los cachivaches que van a venir, como el que comentamos el otro día del vídeo, y ver la tele y grabar la tele, puede ser que incluso más, pues con 3 horas al día encendida, al año ahorraríamos unos 50 euros en la factura de la luz. Eso no está nada mal. Que ya empieza a ser dinero. Y esto es con 3 horas. Si la tenemos más de 3 horas, esto aumenta bastante. Un ahorro, una buena medida para el aparato y no tener tanto consumo eléctrico. Bueno, una nueva noticia relativa a Apple es que su nuevo sistema operativo Leopard, que llevan prácticamente una semana escasa... Sí, que lo disteis aquí en este mismo espacio. Efectivamente. Pues bueno, parece ser que ha habido ciertos problemas a la hora de instalar, más que a la hora de instalar en equipos nuevos, a la hora de actualizar equipos antiguos con el nuevo sistema Leopard. Hay mucha gente que ha perdido pues toda la información que tenía, incluso al final ha tenido que reinstalar porque no le queda otro remedio para poder recuperar la información. Pues no estarán muy contentos los usuarios de Leopard. Bueno, y también de este OS X Leopard fue craqueado en un solo día. ¿Tanto han tardado? En un solo día para su instalación en PC. Es decir, madre mía, lo sacaron un día y al día siguiente ya estaba en Internet, supongo que en el Emule o algún programa similar, para descargar una versión que se podía instalar en cualquier PC. Es decir, un día solo. Sí, yo sigo en comprender. No comprendo por qué no lo distribuyen para PC, porque un usuario no puede gastarse los 100 euros que vale el sistema operativo e instalárselo en su PC sin tener que recurrir a craquearlo y tal. Claro. Tiene que comprar un ordenador Macintosh solo. Solo funciona sobre ordenadores Macintosh, a pesar de que un Macintosh ahora es como un PC. Supongo que habrá detrás mercado y cosas que no controlamos. Hay de todo. ¿Qué más tienes, Luis? Bueno, yo tengo una grabadora. Samsung ha sacado una grabadora de DVDs. Yo pensaba que este tema estaba ya parado y no superado, sí. Pero han sacado una grabadora de 20X para DVDs más y menos R. Yo creía que las 16 era un límite físico, pero al parecer no. Y lo más interesante, graba a 16X en discos de doble capa. DVD más R de doble capa. Que normalmente siempre era el proceso de escritura más lento, ¿no? Hasta ahora yo creo que eran 8X, que era la mitad. ¿Vale? No sé si nos hace falta realmente esto, pero bueno, cuesta $80. Tampoco, pues el que se la vaya a comprar nueva, pues le puede interesar mirarla. En cuanto a cambiarla rapidez de propio para esto, no. Pero bueno. Ahí está ese modelo de Thomson, ¿has dicho? Samsung. Bueno, la última cena de Leonardo da Vinci triunfa en Internet. Y la gente dirá, vaya, ¿cómo, pues, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si está ahí en Roma y tal. Pues no. Parece ser que se ha digitalizado a través de una compañía que se llama HAL 9000, expertos en digitalizar en alta definición, la imagen de Leonardo da Vinci, y se ha colgado de una web donde podemos apreciar la imagen hasta las más mínimas grietas. Mira, que tiene la imagen. La página web exactamente es www.altadefinizione.com, alta con H y definizione con Z, porque es una página italiana. Donde podemos encontrar la página web y hacer pues zoom sobre cualquier parte de la imagen, pudiendo verla pues con todo el detalle. han llegado durante prácticamente creo que ya un mes, no, desde menos de una semana lleva 3 millones de visitas. Es que... la gente se haga una idea del éxito. Parece ser que se van a digitalizar muchos más cuadros y monumentos, y todo es un acuerdo entre la editorial de Agostini, evidentemente italiana, y la compañía HAL 9000, que se dedica a hacer sistemas de alta definición. Una buena noticia, no hay que desplazarse hasta Roma para ver estos cuadros. ¿El HAL 9000 este no era el de Odisea en el espacio? Bueno, y yo tengo una noticia más bien curiosa. Esto es un señor, Croucher Brewinko, bueno, una compañía, que parece ser han perdido o les han sustraído un portátil. ¿Sí? Y ofrecen 12 botellas de cerveza al mes durante el resto de la vida al afortunado que ayude a encontrar el portátil que les han robado. Esto es como el sueldo en Escafé, pero en versión taberna. Sí, pero solo cerveza. Y ellos parece que han calculado que podría suponer unos $19,500 en cerveza. De aquí a, bueno, pues una persona de la media, hasta que se muera, todos los meses, 12 botellas de cerveza. Cerveza garantizada. ¿Debe de tenerle aprecio al contenido de ese portátil? Debe ser, si no, no ofrecerían tanto. A saber qué hay dentro, qué esconderá el portátil. Se busca y se recompensará. Muy bien. Bueno, y para terminar, una noticia que es que el lector LGBH200, el famoso lector que lee tanto HD, DVD y Blu-ray, que estaba aproximadamente por unos $1,000, empieza a ver ya páginas web que lo tienen a $800. Este es el que nos comentó Mitchell, que era el lector dual. Este es el único lector dual a día de hoy del mercado, que lo ha sacado LG. Uh-huh. A día de hoy, pues hombre, está a un precio un poco prohibitivo, pero es de esperar que a lo largo del año ya empiecen a bajar, saquen algún otro más, otros fabricantes saquen modelos parecidos y podamos ya por fin disfrutar de un lector mixto, de tanto de HDVD como de Blu-ray, para no tener que andar con problemas. Sin tener el corazón partido, como pasa ahora. Muy bien, y acabadas las noticias, nos vamos ya a nuestro tema de la semana, el Linux, ese sistema que dicen, hablan maravillas de no hay virus, todo funciona mejor, no hay licencias. Bueno, pues el tema de Linux, que lo vamos a comentar hoy un poquito, es un sistema operativo equivalente a Windows. Uh-huh. Lo que pasa es que el nombre de Linux ya ha recogido, digamos, el sistema operativo y un conjunto de aplicaciones bastante grande que incluyen todas las distribuciones. Una distribución que se nombran mucho, no es más que una recopilación de estos programas, junto con el sistema operativo, que distribuyen, y bueno, pues cada una hace, digamos, su tuning, su aproximación, sus imágenes de fondo, etcétera, ¿vale? Entonces hay diversas distribuciones. Sí, y cada una tunea y pone los programas que ella considera pues más útiles. Y luego, aparte, como son todos programas libres, que hechos por desarrolladores en Internet, de manera libre, sí, pues cada uno va incluyendo las versiones que considera oportunas. Sí, aplicar una aplicación, valga la redundancia, sí, más, menos... Digamos, por ejemplo, que hay algunas que son más... van a lo último, ¿sí? Van a la última aplicación, a la última versión de cada aplicación, y otras que buscan un poco más la estabilidad y solamente ponen versiones más estables, más probadas, ¿vale? Algunas están más orientadas a servidores, otras más al usuario de casa, al usuario de escritorio, ¿vale? Y bueno, porque sepamos un poco de dónde viene esto, aparece en el año, yo tengo apuntado, en el año 92, con el señor Linus Torvalds, que era un estudiante de la Universidad de Helsinki, que decide pues crear un sistema Unix para máquinas PCs, para máquinas Intel 386, ¿vale? Que era la máquina bueno, pues que en ese momento estaba siendo más a nivel de casa, que es lo mismo que tenemos hoy en día. De acuerdo. Bueno, incluso hasta ya tal punto que este señor, Linus Torvalds, patenta el nombre de Linux. Es decir, este señor lo que hace es que permite usar el nombre Linux libremente, pero este nombre está... ya registrado en la sociedad de autores y más. Él, sí, pero él, por supuesto, lo permite hacer libremente. Y bueno, a partir de ahí han surgido muchísimas distribuciones, como pues Mandriva, Slackware, que comentábamos que fue una de las primeras, ¿sí? Debian... Ubuntu, que es la que vamos a comentar más tarde, que aparece una nueva versión. ¿Y todas ellas encaminadas a un tipo de usuario? ¿O... Sí, en principio, lo que bueno, cada una en un principio apareció eran sistemas muy orientados a gente especializada, no al usuario final. Pero hoy en día han aparecido aplicaciones de escritorio como KDE o Gnome, que son, digamos, el entorno del escritorio, lo que en Windows nos parece que es el propio Windows, sí, por lo que sería la barra de tareas, el botón con las aplicaciones, los iconos del escritorio. Bueno, pues esto en Linux no existía y ha habido un par de proyectos que cada uno en su línea lo han desarrollado, y entonces a día de hoy una distribución Linux tiene completamente la apariencia de un Windows y lleva tal cantidad de programas y de tal género que a nivel de un usuario de su casa no va a tener ningún problema. Lleva aplicaciones de ofimática como son el OpenOffice, lleva pues programas para grabar CDs, DVDs, para ver películas, DVDs, como ha comentado Abel también. Vamos, prácticamente no vamos a echar nada de menos. O sea que desde el año 92 lleva funcionando este Exacto, sistema. Desde el 92. Hoy, como ha comentado bien Luis, hoy mirando las distribuciones, la primera distribución más importante se hizo en el 93, que es la famosa Slackware Linux. Yo recuerdo que nosotros nos lo debimos instalar sobre el 95, 96 seguramente. Y sí, bueno, me traía unos recuerdos porque en aquella época en España no se distribuía, había que comprar los CDs. Los fue toda una historia increíble, ahora que se puede descargar de internet de cualquier punto. También por la época del 93 aparece Debian, que es una de las más famosas, y poco a poco han ido apareciendo. A día de hoy hay cerca de 300 distribuciones distintas de Linux en el mundo, y cada día aparecen más y desaparecen. En sí, las más importantes, como las ha comentado Luis, pues serían Debian, Slackware, Ubuntu. Habría que distinguir quizás las que son de pago de las que no son de pago. Hay ciertas distribuciones que no te cobran lo que es el sistema operativo, pero sí que te cobran el soporte e incluso a veces cierto software que viene con el Linux, cierto software que evidentemente es suyo. Yeah. Por ejemplo, pues tenemos la más famosa que es Red Hat, quizás la distribución que ha triunfado en el mundo empresarial, puesto que ofrece un servicio y aparte tiene un servicio de homologación de hardware, es decir, te compras un servidor y ellos te garantizan que Linux va a correr correctamente. Por otro extremo tenemos a los usuarios finales. Ha habido distribuciones que poco a poco han ido centrándose en hacer más sencillo el entorno y hoy sobre todo vamos a comentar Ubuntu. Ubuntu es un descendiente de Debian. Debian quizás es un poco más técnico, no avanza tan rápido, va un poquito más despacio con respecto a lo que son paquetes, pero sí que Ubuntu evoluciona muy rápidamente. Hoy vamos a comentar la versión 7.10, que entre pues sus nuevas novedades lleva el nuevo sistema Compty Beryl, este sistema de ventanas pues muy 3D, muy potente, que te permite hacer efectos ahora, efectivamente del estilo de vista. Lleva una nueva versión de OpenOffice, incluso ya soportan drivers de tarjetas gráficas 3D directamente del fabricante, y poco a poco pues se ha ido convirtiendo, yo creo que una de las distribuciones más importantes de Internet, sobre todo porque la gente se da cuenta de que puede aprender a manejar Linux sin necesidad de pegarse pues 3 meses teniendo que aprender. Prácticamente desde el primer día te encuentras muy cómodo, a nada que algo falta te lo puedes descargar, está todo en castellano, con lo cual que la gente no tenga una miedo garantía, porque se lo puede instalar. Y sobre todo la instalación se hace en 7 pasos, no ni 6, ni 8, ni 28, 7 pasos, con que 3 de ellos es bienvenido, el otro qué idioma vas a usar, dónde estás localizado y si le quieres instalar sí o no, le das al enter y la verdad que te lo instala y es increíble. Ahora Luis nos va a comentar un poco todas las ventajas que lleva esta nueva versión de Ubuntu 7.10, que creo que tiene un nombre además muy raro, nunca me lo he aprendido. Gucci. Bueno, simplemente por puntualizar, Ubuntu viene de Debian. Debian es una versión de las más antiguas que tiene, digamos, varias ramas. Una es la estable, que digamos que es muy lenta, que avanza en las versiones muy lentamente porque busca estabilidad principalmente. Y luego tiene una versión inestable que tiene lo último de lo último. Digamos que Kubuntu es una especie de Debian inestable, con lo último de lo último, solo que lo han congelado y hay un equipo detrás que te asegura que todo funciona bien, todo junto, todo correctamente. Que corre bien el sistema. Exactamente. Entonces, bueno, yo lo que quería comentar de Ubuntu principalmente es, tenemos, Ubuntu tiene 3 versiones, 3-4, una que es Ubuntu, que utiliza como escritorio Gnome, Kubuntu, que utiliza KDE, Edubuntu, que está diseñada para estudiantes o para entornos escolares, y Subuntu, que utiliza el escritorio XFCE. Parece, a la gente le suena esto un poco raro. Parece un jeroglífico, Luis. Sí, sí. La más normal es la Ubuntu y Kubuntu, ¿vale? Digamos que una es el entorno Gnome y otra el entorno KDE. La gente que no sepa de qué hablo, bueno, pues que busque en internet, hay diferencias entre uno y otro. Y si no, rápidamente metemos la cuña a cuartecom@gmail.com. Exactamente. Bueno, pues en cuanto a aplicaciones de Ubuntu, vamos a comenzar un poco las de Ubuntu. Llevan lo que sería el OpenOffice 2.3, que es la última versión. Sí. Lleva reproductores de DVD, de para películas de DVD, el grabadores de CD, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, todo lo que queramos, todo lo que esperemos de un ordenador. Ya tenemos el paquete básico para poder funcionar. Sí, tal cual lo instalemos, está todo perfectamente preparado para instalar. ¿Algo de imagen también? Sí, algún... también, el GIMP. Uh-huh. GIMP es un programa de Ah, que dicen que compite incluso con el mismísimo Photoshop. Entre comillas. Entre comillas. Pero sí, esto, le queda mucho. Está muy bien para ser gratis. Sí. Lo que pasa es que Photoshop es Photoshop. Muy potente. Sí, bueno, lo que quería comentar también es que lo que han añadido en esta versión es principalmente más facilidad al usuario todavía a la hora de configuración. Por ejemplo, lo que ha comentado Abel. Entonces, en cualquier momento que el programa necesita alguna aplicación más, algún paquete más que llaman ellos, uh-huh. Se conecta automáticamente a la web y lo descarga. Es decir, estas distribuciones de Linux requieren sobre todo de conexión a Internet. Y lo hace el solo, ¿no? Te vienen estos engorrosos mensajes de Flash. Claro, un mensaje... Cuidado, que nos hace falta, ajá, por ejemplo, para reproducir MP3, pues por licencia hay un paquete que no se distribuye, uh-huh, pero él te comenta, ¿quieres descargarlo? Sí, y con esto ya estás aceptando la licencia. Él se conecta automáticamente y, bueno, pues lo descarga. Perfecto. Y lo instala. Y otra cosa que también, como ha comentado Abel, es lo de las tarjetas gráficas, los drivers de tarjetas gráficas, que también por el tema de la licencia, al ser drivers propietarios, por ejemplo el de NVIDIA, pues es un poco más incómodo de incluir en una licencia que es todo gratuito. Ya, sería más farragoso el término del contrato. Entonces, y todo. Entonces, bueno, pues ellos te ofrecen la posibilidad de instalártelo, ¿vale? Todo muy, muy sencillo. Muy bien, Abel. Y como un detalle más de Ubuntu, perdón, ¿sí? Es que nos permite la posibilidad de solicitar el CD... Y ellos nos lo envían gratuitamente a casa. Es decir, no solo es que tú lo descargas, sino que tú lo puedes pedir y te lo envían a casa gratis. Para cuando te diga aquello la máquina de si necesita el CD, instálelo. Exactamente. Y así, quiero decir, si no tienes internet o te va lento, uh-huh, bueno, pues tú lo pides, te lo mandan a casa y tranquilamente lo instalas. Sí. La verdad que lleva un CD, que es lo mínimo para instalar. De hecho, incluso el CD es autoarrancable y te permite probar lo que es el sistema operativo antes de instalarlo, lo cual es muy bueno. Tú metes el CD autoarranca. Y ya puedes incluso, si configuras la conexión a internet, ya navegar. Puedes navegar, puedes usar el Office y tal. Y luego, si verdaderamente te gusta ese entorno, te das cuenta de que verdaderamente es lo que quieres, lo puedes instalar directamente desde esa aplicación. Apto para cobardicas como yo, que no nos atrevemos del exacto, todo. Exacto, primero probar y luego, si te gusta, continuar. Es un CD, con lo cual, evidentemente, ahí no van todas las aplicaciones, pero sí que es verdad que se instala y con lo básico y después, a través de internet, como ha comentado Luis, podemos descargar lo que queramos. Las nuevas distribuciones de Linux, además, yo, por ejemplo, lo que he probado hace poco es que se puede instalar en un pendrive o en un USB externo, es decir, podemos tener nuestra distribución de Linux, uh-huh, en un disco duro externo, en un pendrive de estos de 4 GB que a día de hoy valen menos de 50 euros. Sí, sí. Y directamente, pues un día que queremos arrancar Linux, metemos el pendrive, le damos al enter y la velocidad, la verdad, que es bastante, bastante aceptable para poder trabajar pues con el sistema operativo, mucho mejor que en CD-ROM. Y sobre todo, lo que he notado yo en Ubuntu, porque yo habitualmente pruebo otras distribuciones de Linux, lo que he probado en Ubuntu es que es muy, muy sencillo, es decir, que llega a ser tan, tan fácil y tan cómodo de trabajar que es que no hace falta saber nada de informática. O sea, con lo básico prácticamente puedes navegar, puedes ver películas y puedes trabajar habitualmente todos los días sin tener que estar preocupado de códecs, de firewalls ni nada parecido. Yo creo que es una distribución muy adecuada para la gente que quiera iniciarse, que luego a lo mejor si le gusta pues encuentra otras distribuciones más acordes a sus necesidades, sí, pero que puede ser una muy buena distribución. Además, pues es muy buen, a nivel de efectos visual, pues visualmente es muy bonita y bueno, pues o sea, hace que no que la gente le coja precio y cariño, es en que el te encuentres cómodo, te encuentras cómodo con ella, que es muy importante para la primera impresión, ¿no? Que es cuando, uh-huh, lo que más cuenta en esto del Linux. Y luego también es una distribución que ha crecido mucho en esos últimos años. Apareció en el año 2004 por primera vez y se ha hecho, yo creo que, en la más popular a día de hoy en Internet. Tiene, además, una comunidad de usuarios detrás muy importante que, bueno, pues esto facilita mucho que tú pongas en Google cualquier problema que tengas y encuentres mucha gente que trate el mismo tema que le haya pasado, tanto en inglés como en español. Es decir, tiene mucha comunidad de usuarios en inglés y en español. Y bueno, por decir un poco, esta empresa la fundó Mark Sutherworth, que es la empresa Canonical, que es un multimillonario sudafricano. Para que nos hagamos una idea, cuando fundó la empresa aportó un capital de 10 millones de dólares. Mira, oye, o sea, eso es creer en, o sea, algo. Este señor, si quiere decir creer algo y tener 10 millones de dólares, 10 millones que de te dólares. Sobran de un bolsillo para... No, y la velocidad de descarga. Tú te descargas los paquetes de Debian cuando te hacen falta y mucho más rápido que incluso los servidores oficiales de Microsoft cuando tienes Windows Vista o Windows XP. La verdad que es muy fácil. Y sobre todo para la gente que dice, ostras, ¿y qué hago yo ahora? ¿Tendré el emule? ¿No tendré el emule? Todos tranquilos que... Para la gente que usa el emule, siempre, por supuesto, gente, para cosas legales... Para distribuciones. versiones, también, por ejemplo, de Linux, el Emule y el Torrent están en Ubuntu. O sea, perfectamente compatible con todo. Y bueno, lo que comentaba Abel, de que es un CD autoarrancable. ¿Sí? Y si alguien tiene miedo, ¿me funcionará el sonido? ¿No me funcionará la grabadora? Muy bueno, bien. Pues lo puedes probar absolutamente todo. Si algo no te funciona, pues bueno, no te lo instales. Ya puedes decidir instalártelo. Pero no, puedes comprobarlo. Seguramente alguien le habrá pasado y ya lo habrá solucionado. Pero para que veas que simplemente arrancando el CD, que es lo que tendrás después de instalado, te funciona todo. Exacto, funciona casi todo, ¿eh? Yo he probado, me ha cogido hasta la tarjeta wifi, que suele ser de las peores cosas, y nada más arrancar y sin tener que decirle absolutamente nada de configuración ni nada de nada. Pues perfecto, como dicen Abel y Luis, no decimos que no haya otras distribuciones, pero en este caso, en este ratito de radio, hemos tratado la de Ubuntu acerca de Linux. Atrévanse ustedes y luego coméntenoslo, cibergallinero@cuartenonda.com y cuartecom@gmail.com. En un segundo estamos con los gadgets. ¿Qué nos has traído, Abel? Bueno, pues yo he traído otro parecido a la semana pasada, que recordáis que traje un sistema para poder tener la... El Butter, no recuerdo cómo se llamaba. Yo tampoco. Pero bueno, para tener la mantequilla para tener la mantequilla en el punto ideal. Pues hoy he traído una taza de té o de café que tiene como una especie de colores en la parte superior, indicándonos el color que correspondería con el tipo de café que hemos pedido. Por ejemplo, si queremos un café con leche, aparece un tono de café y entonces podemos echar café hasta que se parezca el color a la cantidad de leche que hemos ido echando. Aquí tienes la foto para que lo veáis. Sí, una mismo, gama cromática. Ahí, lo mismo con el té. Y entonces, pues bueno, aparece un nombre y tú más o menos ajustas la leche al color que queramos lograr. Y así no fallamos nunca. Todo solo por 12,95 €. Muy barata la taza, por cierto. Balato. Dinos, Luis. Bueno, yo lo que te digo es un estudio que ha hecho una página web sobre el iPhone, y el estudio consiste en saber cuánto gana Apple por cada iPhone que se vende. Está tan de moda, se venden a millares, y bueno, incluso han restringido la compra a dos por persona. ¿A dos por persona? Sí, y solamente se puede pagar con tarjeta de crédito para que quede constancia de quién los ha comprado y bueno, y que Apple pueda llevar un control. Pero que es una esto una... ¿Vale? Para los europeos, desde este fin de semana ya se puede comprar en Andorra. En Andorra, pues habrá excursiones este puente. Seguro. Este fin de semana. Euros. Caray. Bueno, pues Apple recibe 18 euros al mes de AT&T por cada cliente con iPhone. De la compañía que lo... De la compañía que AT&T es la compañía telefónica que vende en exclusividad el iPhone. Además, gana $432 por cada contrato de 2 años y aparato que se vende. Es decir, cuando compran el aparato, tú firmas esos 2 años con esta compañía. Y de ese contrato, junto con el aparato, que te cuesta, creo que son $499, ¿sí?, ellos ganan 432. No, más está... los 18 dólares al mes, y mínimo tienes que estar 2 años, porque firmas un contrato de 2 años. Esto suma $831. Por cada iPhone vendido, y ellos suponen el coste en componentes en unos $250. O sea que una simple resta nos hace averiguar que no, más unos de 500, 600 y más de 500 dólares. Caray. Hay que dar eso. No sabemos si es verdad o no es verdad. Lo dice una página web, pero bueno, podría ser $500. Increíble, ¿eh? $500 por cada iPhone. Ya han vendido más de 1 millón. Pues a ver quién, qué tiendas en bolsa esto por da igual lo que venda. Por da igual, hasta ni por el trigo, que tiene un 3000% de beneficios. 500 millones de dólares solo por vender teléfonos. Pues ahí está el dato, con él nos quedamos. Si alguien tiene informaciones al respecto o conoce a alguien que tiene un primo y un vecino que lo sepa, que nos llame o nos escriba, por favor. Mientras tanto, seguiremos durante estos días en cuarte.com con Abel Hernández y Luis Herrero. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.